La plata no olvida. No olvida lo que es difícil de recordar y de aceptar. La sorpresa de una tormenta sin precedentes y una tragedia inesperada. No olvida los momentos de soledad y de desamparo. No olvida la desesperanza ante el crecimiento del agua en aquella trágica noche del 2 de abril. No olvida la irresponsabilidad o la responsabilidad de nuestro nefasto intendente mintiendo desde Brasil. No olvida la ausencia del gobierno en los peores momentos. No olvida a nuestros muertos, a nuestros viejos, a todas aquellas personas que no pudieron salir o no pudieron evacuarse por sí mismas. Pero tampoco olvida la infinidad de historias propias y ajenas, historias de solidaridad, historias de supervivencia en muchos casos. No olvida las situaciones extremas, el enfrentamiento ante la inundación, el enfrentamiento con la naturaleza y las consecuencias de una ciudad planificada para pocos. No olvida una cantidad de vecinos que arriesgaron todo, inclusive la vida, para ayudar a otros. La plata no olvida la reconstrucción de los lazos de solidaridad, muchas veces perdidos porque se enfrentan o conviven con una sociedad que promueve más el egoísmo. Muchos vecinos, voluntarios, familiares, conocidos, desconocidos, anónimos trabajaron para salir de esta tragedia. En los peores días y también mucho tiempo después. Ahora es momento de seguir trabajando para que no haya más un 2 de abril en la ciudad. Para que los responsables políticos se hagan cargo de las decisiones que tomaron o que no tomaron. Para que sepamos la verdad sobre la tragedia y sobre nuestros muertos. Y por sobre todo para recordar lo que nos pasó. Por todo eso y por el compromiso con nuestro destino, con nuestra historia, con nuestra ciudad, es que La Plata no olvida. Radionauta. FM 106.3. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Baldosas Flojas. Hoy, lunes 31 de marzo, último día del mes, ya se acerca abril. Y bueno, estamos en este segundo programa en una tarde hermosa de cielo azul y sol a pleno. Saludo a mis compañeros Leandro y Belén, ¿cómo andan? Muy bien, la verdad, hermoso día también. Hermoso día, ¿no? Leandro, buenas tardes. Bien, bien, la verdad que, bueno, me tocó... arrancar con la editorial, que tiene sus elementos de nostalgia, elementos negativos de recuerdo, pero bueno, también vale rescatar la solidaridad y el acercamiento a esta nueva fecha, en este caso el aniversario de las inundaciones. Exactamente, tenemos una semana bastante emocional, digamos, porque este miércoles 2 de abril se acerca el primer aniversario de la fatídica inundación que, bueno, que acaeció, lo que sucedió en la ciudad. Con los muertos, 51, el conteo que todavía no está definido. El juez Arias sigue su investigación y al parecer son aún más los muertos. Y en la morgue todavía no hay nada definido, han aparecido cuerpos que antes no estaban. Vamos a ver cómo continúa esa cuestión, la verdad, que le interesa mucho a la opinión pública platense, ya al cumplirse también un año de la inundación. Queremos pedir disculpas por no haber salido el lunes pasado, el lunes 24 de marzo. Bueno, tocó la marcha de que se cumplía del el 38 años, me salía, no me acordaba los años. 38 años de la dictadura militar, el inicio de la dictadura militar. ¿Cómo estuvo la marcha, Leandro? Si le puedes comentar un poco los... Sí, no hicimos ese programa porque fuimos a la marcha capital. Exacto. La verdad que la marcha fue multitudinaria, estuvo bastante buena. Justo en la columna que nos tocó marchar a nosotros, que era la del frente, conjuntamente con los compañeros y compañeras de Marea Popular, nos tocó quedar bastante atrás, eso se hace por sorteo. Uh-huh. Así que tuvimos la suerte de ver pasar la marcha, pero también un poco aburrido porque había que esperar muchas, muchas cuadras y llegamos a marchar pocas cuadras y muy tarde. Pero la verdad que es impresionante, año a año las marchas yo creo que son cada vez más grandes y con el feriado se genera una situación particular que creo que más gente puede ir y se generan múltiples actividades. La verdad, estuvo bastante masiva la marcha, fueron muchas personas. Nosotros previamente también hicimos una actividad de scratch frente a la Bolsa de Comercio, uh-huh, que estuvo buena, hicimos una intervención ahí. Así que fue una larga marcha. Yo calculé que estuvimos casi movilizando 12 horas prácticamente. Oh, 12 horas. Sí. Yo te la verdad también para recordar que hubo una marcha acá el 23, así que quedamos bastante agotados. Yo por lo menos el martes no me podía levantar. Y la marcha acá también fue muy grande. Fue muy grande. Sí, y la tuvo, verdad, bastante creo que, gente. De las más grandes que yo recuerdo de los últimos años, fue mucha gente. Y bueno, nosotros fuimos a las 2 siempre ahí sosteniendo los 2 días de marcha seguido. Y se dio la particularidad de que se hizo un pequeño scratch, un señalamiento a la casa de la Secretaría de Inteligencia del Ejército, que queda ahí en 55-78, que seguramente al que pasa le llama la atención porque es una casa sí. Media abandonada, verde, bastante... Que tiene una garita. Que tiene una garita. Ya con la garita dice todo. Así que el que pase por ahí, que la observe, ahora quedó con un cartel, quedó señalada, bueno, es una casa del Ejército, que yo tengo entendido que ahí en un momento vivió el que era rector de la universidad, en su momento de la dictadura, que si no me equivoco es Gallo. Puede ser... No me acuerdo bien el apellido, pero bueno, había una vinculación con algún funcionario de la dictadura que por parte de la universidad, perdón. Bueno, así que disculpamos por no poder salir el lunes pasado y bueno, las vías de comunicación, así la gente ya puede, valga la redundancia, comunicarse con nosotros y hacer algunas consultas. Tienen el teléfono de la radio. Bueno, el teléfono es 451-6917. También tienen el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com. Y también tienen la página de internet que pueden escuchar el programa, que es radionautafm.wordpress.com. También estamos en la continuación de lo que fue un especial de este primer año que se cumple de la inundación el 2 de abril. Un programa especial que, bueno, fue desde la 1 hasta las 3 de la tarde. Lo fue realizado a través de los medios populares, que son lo que engloban los medios populares de acá de la ciudad de La Plata y la región, como puede ser Estación Sur, o como es Radio Nauta, como es Radio Futura. Y bueno, ahí pudimos escuchar un poco de audios de lo que fue lo que sucedió, algunos audios de Brera, de lo que son los asambleístas. Mañana continúa también en el mismo horario, de las 13 a las 15 horas. Y bueno, se finalizará lo que es el día miércoles con, bueno, una radio abierta en lo que es en Plaza San Martín. Así que bueno, hacemos extensiva la invitación a la gente que escuche Radio Nauta, que escuche este especial de medios populares, porque bueno, es un poco de traer a memoria lo que ha sucedido hace un año. Sí, medio para pasar el chivo, porque quizá hay gente que nos escucha a nosotros, ojalá que sean muchos, y capaz que nos viene escuchando de radio más temprano, y también para aclarar y evitar ser un poco repetitivo con las diferentes transmisiones que hay, porque hay muchas movidas, muchas actividades de asambleas, radios comunitarias, diferentes organizaciones políticas que están recordando y también exigiendo verdad y justicia al aniversario de las inundaciones. Nosotros hoy vamos a intentar hacer un abordaje no tanto quizá por lo negativo, por la tragedia, sino también tratando de rescatar cosas positivas que se dieron a las inundaciones, como mencionamos ahí en la editorial de actos de heroísmo, incluso me animo a decir, actos de solidaridad y reconstrucción de lazos sociales, que en nuestro caso acá desde el Olga lo vivimos con cierto protagonismo y también de cerca. Así que hoy un poco la idea del programa es abordar esa beta de este tema que da para hablar de mucho. Sí, la verdad son los pilares, ¿no? Verdad, justicia y bueno, la marcha, esperemos que vaya mucha gente, porque las últimas marchas se ha bajado un poco la cantidad de gente y esperemos que esta sea masiva y que se dé una situación donde lleguemos a Plaza San Martín, a la gobernación, y que explote de gente la plaza, porque la verdad sería bueno para toda la ciudad, para la memoria también de los que hoy no están. Sí, yo porque me había enterado también de un par de actividades que había antes, cerca de las 12 del mediodía se van a estar haciendo actividades también en Plaza Moreno y se convoca a la movilización a las 7 de la tarde en Plaza Moreno también, porque otros años se ha convocado en otros lugares, la de los 6 meses fue primero en Plaza San Martín, se dio una vuelta, se volvió y más, y este año salimos, este primer año salimos a las 19 horas desde Plaza Moreno. Perfecto. Bueno, así que vamos a tener otros temas más, lo que es el mercado central, lo que es el aumento en los municipales, también un aumento bastante importante con un 3% de antigüedad que vuelve a los bolsillos de los municipales, también lo que son los terrenos de procrear, esos nuevos terrenos que ya pueden o no los beneficiarios poder acceder. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical para cortar un poco del ambiente y volvemos. Todas las cosas que no pude hacer. Quisiera estar en el Chaitén, esperando el amanecer, pensando a dónde más voy a faltar después. Cuando proyecto lo que quiero ser, cuando no alcanza a pintar la pared, quisiera hablarle a un holandés y preguntarle por el rey y lamentar aquel mundial con Johan Cruyff. Soy el mismo del 96. Quisiera poder enfermar a un chico de alta sociedad con lo difícil que resulta para él no ser normal. Cuando despierto sin opción a ser un detective de la humanidad, quisiera ser un pensando echarse a descifrar cuánto tarda el tiempo en congelar. Radionauta 106.3. Bueno, después de vivir una catástrofe, después de vivir un terremoto, creo que es lo más gráfico que podemos vivir. Desde la mañana, el Comité de Emergencia, que forma parte del Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y las instituciones, nos ha dado las instructivas. Son etapas que se van cumpliendo después de este desastre. Primero eran los evacuados, los centros de evacuados. Ahora ya tenemos mucho menos, hay cerca de 400 después de haber tenido más de 3.000. Así que ahora la etapa que estamos viviendo es la de la vuelta a la casa, que claro, es obviamente absolutamente desoladora, y por eso tenemos en cada localidad un centro de asistencia para dar el kit de regreso, que le decimos, que tiene que ver con colchones, con agua, con comida. Y por supuesto, bueno, agradecerle obviamente al ejército, que no solamente ha puesto las cocinas sino los camiones para hacer la logística. Aquí está trabajando Bernie, que nos ha acompañado y ha hecho la logística en forma personal. Ha venido la ministra Alicia Kirchner aquí, ha venido la mismísima presidenta, es decir, hemos tenido una asistencia permanente. Bueno, ahí escuchábamos al intendente Pablo Obrera luego de la inundación, luego de lo que había sucedido, y presentaba un poco lo que era el panorama, lo que estaba haciendo supuestamente la municipalidad, no lo que estaba haciendo él, obviamente, porque él no se encontraba en el país, se encontraba en Brasil en ese momento. Y bueno, ahí hablando un poco de lo que era el kit que ya les iban a dar a los que se habían inundado para poder volver a su casa, ¿no? Comentando un poco la situación, pero de ayuda muy poco se hablaba. No, a mí primero me llamó la atención y me parece muy gracioso ese kit de regreso que le... El kit de regreso, llama. Claro. Me parece como una bolsita, un souvenir después de haber estado evacuado unos días o un día. Bueno, tomá, andate. Y me parece que fue como... Es una muestra clara, ¿no? De cómo fue cómo trabajó, digamos, el municipio acá en la ciudad de La Plata. A mi barrio no llegó el kit. No llegó, bueno, el kit. A mí seguramente no me lo hubiesen dado, más que hubiese llegado porque... No creo que sea un personaje grato para el intendente, pero a mis vecinos no le llegó. No llegó esa mochila con el chocolate. No. La clave de la mochila era el chocolate para algunos. Pero bueno, hablando de ayuda, hablando de cómo hacían los vecinos para poder pasar ese momento doloroso, momento fuerte, se ha creado solidaridad de diferentes lados y hoy tenemos, por suerte, en el estudio a uno de los brigadistas de que se unas brigadas que se han conformado aquí en el Olga Vázquez. Tenemos en el estudio a Oscar Toledo. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, gente? Bueno, comentanos un poco la situación de cómo fue esto de lo de las brigadas. ¿Cómo se fueron conformando? ¿Cuál fue su primer accionar? La verdad que uno de los primeros accionarios, si se quiere, fue bastante espontáneo. De a pocos muchos nos empezamos a acercar al Olga por afinidad, por ya tener espacio de militancias, porque nos iban diciendo cómo se estaba armando, cómo se estaba trabajando, y de a poco muchos compañeros que ahora donde están en el espacio, ¿no?, de las brigadas Hugo Chávez, se fueron acercando por eso. Llegamos a los barrios, barrios que muchos no conocíamos, no habíamos estado. Llegamos, ayudábamos con lo que teníamos, y me acordaba con lo del kit este, ¿no?, del colchón y todo eso, que cuando caíamos con 5 colchones pensaban que nos los daba el gobierno, y no, era claro. La gente que venía y nos entregaba los colchones, y nosotros hablando, diciendo, che, ¿y cómo lo repartimos? ¿Y qué priorizamos? Si gente que está embarazada, si gente está lisiada. La verdad que también ahí a nosotros nos costaba pensar cómo teníamos que entregar estas cosas que no dábamos abasto. La verdad que no dábamos abasto, pero al fin y al cabo pudimos, digamos, llevar muchas de las cosas que teníamos, que la gente iba entregando acá, y yo iba viendo en cada lugar que laburábamos y le decía a mis amigos que querían colaborar que vengan a traer para acá, que nosotros la verdad estábamos laburando bien, comparado a viento estábamos llegando, repartiendo, pensando cómo íbamos a hacer las cosas. Ese laburo la verdad que en su momento lo hicimos bastante bien, armando de la nada copa de leche, pidiéndole una olla a un vecino de por ahí, prendiendo un fuego. Eso la verdad que fue una de las cosas que siguen quedando, por lo menos en mi memoria, ¿no?, de esa jornada y de ese trabajo. Oski, aclaro que Oscar le dicen Oski, se presentó así, entonces el Oski lo conocemos de esa manera. ¿En qué barrio estuviste participando? Ringuelet y Los Hornos, estuve ahí en esos dos barrios, digamos. Y tengo una pregunta, ¿para cuánta gente llegaron a cocinar? Porque vos dijiste, fue un desafío, ¿no? Cocinar no, para sí, mucha gente. Era un montón, no sé si eran más sobre todo para los chicos, 20, 25 chicos, y de la nada caían también autos que traían cosas, y era la verdad que bastante increíble eso, digamos, y gente que venía, que también le ofrecíamos, digamos, una de las copas de leche que íbamos armando, todo muy, muy armado con lo que teníamos, con los que íbamos consiguiéndola. Eso fue también bastante claro, observado. Ante un estado ausente, como era el estado municipal, como lo fue también el estado provincial y nacional, porque bueno, después cuando se fueron conformando los días, fue apareciendo un poco más de ayuda, pero uno decía, bueno, piensa Defensa Civil, piensa lo que son distintos organismos del gobierno que podrían haber accionado, pero la verdad, lo que es la municipalidad no tenía esos servicios al momento, a lo que era una catástrofe de lo que fue esta catástrofe, a la vez de no tener las obras hidráulicas que no pudieron chupar toda esa agua. Se tuvieron que conformar estos equipos de trabajo y la verdad que se conformaron muy buenos equipos de trabajo y que le han dado una solución a la gente bastante rápida y efectiva, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Por lo menos en esos equipos nos manteníamos y también lo seguíamos trabajando. Y después, obviamente, en algunos barrios seguimos trabajando y nos manteníamos hasta ahora. Y por eso un poco de la conformación de las brigadas, en pensar esto de, bueno, está bien, se solucionó la carencia, la urgencia, pero esto no es un problema de la inundación, sino esto es previo y ante esto hay que hacer algo, digamos. Un poco de las propuestas también de las brigadas es ir a los barrios y por lo menos conformar organización dentro de los barrios, ¿no? Digamos, y también de seguir sosteniendo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Con asambleas, bastante en ese sentido horizontales, con bastante trabajo. Yo te quiero hacer dos preguntas. Sí. Quiero que sean incómodas, porque a ver. Me parece que ojalá que los muchos oyentes que nos están escuchando se estén preguntando y, bueno, que sea sincero o hagamos un debate, ¿no? En primer lugar, porque a mí me pasó. Yo, tío, la verdad me pasó. En esta entrevista me preguntaban. Yo participé, no de las brigadas Uchés, pero en esos días estuve yendo a varios barrios. La verdad que diferentes, incluso me amenazaron. Bueno, todas historias que no las quiero contar yo, porque la idea es que cuentes la experiencia de las brigadas Uchés. Pero quiero saber un momento si sentiste una contradicción, te enojaste. ¿Qué te pasaba con esos vecinos que se enojaban? Se enojaban porque no alcanzábamos a ayudar o no alcanzaban a ayudar todo lo que se necesitaba y te decían, hey, pero a mí no me das un colchón, porque a ella sí, porque no. En algún momento, ¿qué te pasó con eso, no? Porque uno va solidariamente a ayudar, entiende cuál es la problemática, pero a veces se siente sobrepasado y a veces los vecinos no comprenden bien que uno está ahí de forma solidaria, autofinanciado y con las donaciones que llegan a alguien le exige como si fuera el intendente, ¿no? Entonces eso creo que alguna sensación, algún debate, alguna contradicción supongo que les ha generado y lo deben haber compartido en el grupo. Y otra punta es, ¿qué opinan y qué les parece los debates que se dieron en torno a la Cámpora en periodismo? ¿Se acuerdan que periodismo fue el núcleo donde se bajaron todos los recursos del gobierno nacional y donde estaban con las pechera de la Cámpora y andaban todos con las pechera de la Cámpora y había un debate ahí, bueno, pero ayudas y te haces cargo que sos una organización, ¿no? ¿Cuál es el vínculo entre las brigadas solidarias y las organizaciones políticas, las organizaciones sociales? ¿Hay un uso político de eso? ¿Cuál es el límite? ¿Está bien negar la participación política o no? No sé, abordarlos como te parezca, pero me parece que está bueno para compartir y para discutir. Bien, sobre el primero sí nos pasaba, que totalmente a mí me pasó de decir, de che, vos no me estás dando, yo vengo acá y vos venís, traes cosas, que esto que el otro, y realmente ahí se veía la práctica de política punteril. Digamos, de que caía el gobierno en la municipalidad a llevar cosas y a nosotros nos confundían como eso. Y la verdad que no entendíamos que éramos de otro espacio, que estábamos organizando de otra manera, que estábamos ayudando a solucionar o por lo menos a paliar un poco esto y que no recibíamos ayuda de nadie. O sea, nosotros comparábamos el colchón que teníamos nosotros, y ahora si querés pasamos al de periodismo, que eran colchones nuevos, y nosotros eran, no sé, feta de fiambre, prácticamente muchas veces los que nos daban lo que tenían, nada que ver. Sí, no, una de las cosas que también nos pasó, también ahí en los barrios en los que íbamos, era explicar también quiénes somos, de dónde íbamos. Nosotros no solamente éramos los del Frente o de Patria Grande, sino había que muchos voluntarios que habían venido, explicarle que éramos casi todos voluntarios, que veníamos a dar una mano y en realidad lo que hacíamos era las donaciones que llegaban al Olga o a las mismas esquinas que venían en los barrios, era organizarlas, distribuirlas. Y hacíamos una lista de prioridades, bueno, esto como vos decías, embarazados, lisiados, discapacitados y demás. Pero supimos, digamos, más allá de que nos exigían más de lo que nosotros podíamos dar y tampoco era nuestra responsabilidad, me perdí. Aclaremos, mientras se perdió, aclaremos que Belén participó fuertemente en la organización de todas estas brigadas y en la coordinación de la solidaridad y las donaciones desde el Olga. Por eso fue también protagonista y está comentando y opinando. No, esto, perdón. No, esto que supimos, digamos, como voluntarios o como organización, poder explicar y llevarle el debate también a los vecinos de quién era el verdadero, creo, responsable de estas inundaciones, que no había sido solamente una trágica lluvia, una gran lluvia y más, sino que había responsabilidades políticas que digamos, que ahora no estaban apareciendo y que claramente las vimos 5 días después o 7 días después, digamos, en los barrios. Sí, también lo que yo puedo destacar es la gente que venía y se acercaba a Olga Vázquez, al centro, lo que es el Centro Cultural Olga Vázquez, que muchas veces no, ni siquiera se hubiese animado a pasar a lo que es el Centro Cultural, y la verdad se acercaba, dejaba sus donaciones, y eso es la verdad muy importante, que esa gente se haya acercado, se haya también puesto al hombro, ¿no?, lo que fue esta situación, y ayudar y pasar las bolsas y hacer cadenas humanas para poder hacer un poco más ágil la cuestión. Entonces, eso también, Oscar, es algo que se puede rescatar, ¿no? Es algo importante que se puede rescatar. Eso totalmente, digamos, de creo, no sé, lo pienso de esta manera, como una revalorizar un centro cultural. Exacto. Que tanto es para semana a semana de un trabajo a venir acá a hacer alguna actividad cultural y en un momento de urgencia está. Y sabes que está y que puedes contar con eso, un espacio donde puedes pensar muchas urgencias, necesidades y que la gente sabe que está. Y me parece que le dio también una vuelta de tuerca en mucho sentido a pensar al centro cultural y que la gente se haya acercado y sepa cómo funcionó. Y esa misma gente venía y decía, ¿en qué ayudo? Y que no tenía ni idea de qué era el Olga Vázquez. Eso fue muy, muy fuerte, muy, muy, muy zarpado en ese momento lo que se sentía, ¿no? Y todo el equipo de trabajo, en el patio lleno, parecía un hormiguero prácticamente. Esa era una. Estaba muy bueno cómo funcionaba. Bueno, vamos a seguir hablando con Oscar, comentando un poco de lo que fueron estas brigadas y hablando un poquito más de este año que se cumple el 2 de abril. Pero ahora nos vamos a escuchar un tema musical de Juan Quinterno, Las cosas tienen movimiento. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a respirar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre seguir. No esperes, yo no te enseñaré a vivir. Movimiento, las cosas tienen movimiento. La oportunidad de estar en libertad es que siempre estarás en mí. Como un soplo, como una lluvia, como un rayo de luna. Oxigenarás mi vida hasta estallar. Es que siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a respirar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, yo no te enseñaré a vivir. No es...

Seguimos aquí en el aire de Radionauta con Oscar. Y bueno, ¿qué querías decir? Algo, Belén. No, quería aclarar algo, agregar algo más a Scioli, ¿no? También que es uno de los responsables de las obras hidráulicas en La Plata, que es el responsable de todos los arroyos y ríos que pasan por la ciudad de La Plata, tanto el Arroyo El Gato, el Arroyo Pérez, que es donde está, por ejemplo, que se ubica en la zona de Los Hornos. Quien es el que fue pateando las obras hidráulicas, las obras de limpieza y todas las obras que todavía faltan, que tiene mucha responsabilidad. Querido, le queda chico. Le queda chico, ¿no? Sí, se han licitado las obras, pero todavía no han empezado. Bueno, volvemos con Oscar. Coméntanos un poquito, si querés, sobre también lo que fue la actuación de la Cámpora o de esta organización del gobierno, propiamente, en lo que fue la Facultad de Periodismo, ese búnker que se armó de ayuda a los damnificados. Claro, ahí un poco tiraba el debate, el Pacha, acerca de si estaba bien o estaba mal, la identidad política a la hora de participar. Me parece que en ese sentido un poco la gente tiene que asumir que tanto muchas organizaciones están participando políticamente de diferente manera, y en esta instancia están. Nosotros estuvimos nuestra manera participando, nos presentábamos quiénes éramos el Frente Popular Darío Santillán, y frente a eso no tuvimos problema. Ahora, si querés, también podés ponerte a discutir, vas con la pichera Cámpora y bancatela todas las obras y que faltan, que no hizo tu gobierno. Exacto. También bancate esas cuestiones, digamos, hacete cargo, digamos, de la pechera, la remera que estás poniendo, digamos, hacete cargo del gobierno que estás defendiendo y las cuestiones que estás defendiendo, ¿no? Bueno, discúlpeme que me ponga pesado palanca con este tema, pero para mí tiene un trasfondo interesante. Yo estoy en desacuerdo y me parece una barbaridad lo que hacía la Cámpora, eso de obligarte a ponerte la pechera, ¿viste? Que sí. Hay mucha gente que quería ir a colaborar, a kirchnerista, no kirchnerista, seguramente fue periodismo, y le dijeron, no, si te ponen la pechera, vení, si no, no. Eso me parece una barbaridad, ¿no? Pero la otra cuestión de que cada uno se haga cargo donde milite y que haya una organización privada, me parece que está bien. Había gente que le decía, no, que no, acá en la política no puede aparecer, y yo eso lo discuto. Es un comentario un poco gorila. Todo es política, ¿no? Decía, todo es política. Y cuando nos y en el Olga, ¿por qué se dio ese nivel de solidaridad? Y porque había una cantidad de militantes, de compañeros, de compañeras que tienen esa práctica de trabajar colectivamente, que tienen esa práctica de dividir tareas, organizar, coordinar, y eso te lo da la militancia y la organización, y permitió que se formen las brigadas y que se forme todo lo que se forma en el Olga. Entonces hay que reconocer que la trayectoria y la organización, bueno, sirvió concretamente, acá se vio para eso, ¿no? Hay un trabajo de hormiga por intentar cambiar la realidad, pero acá se expresó y permitió que se conformen las brigadas, permitió que haya 2.000 voluntarios, permitió que lleguen. Sí, totalmente, en eso. Y esto es lo que te deja pensando también, era que me pasaba con mis amigos, amigas, que me decían, che, ¿qué hago? Y no era por una casualidad, no era casual de que se referían a mí, otros como amigos que están en la militancia. Porque sabían que solo no podían, necesitaban un espacio de organización para poder hacer algo. Y eso me parece que es el claro ejemplo, digamos, de cómo también la militancia, la organización también está apostando y construyendo y generando espacios para poder, digamos, actuar hasta en este tipo de instancias. Exacto. Bueno, también se han dado historias, ¿no? Uno que se acercaba al barrio, se encontraba con los diferentes vecinos y, bueno, ¿tenés alguna historia para destacar de algún vecino, no sé, que te agradecía imperiosamente la ayuda, o que la verdad te insultaba diciendo dame más, o qué historias podés destacar de lo que ha sucedido? Sí, hay montones de las que nos han pedido cosas. Sí, es cierto, obviamente. Contate la mejor y la más insólita también. Que hemos estado allá por Rinquelé también. Estamos recién bajando la mercadería y se nos acercaba gente como loca a gritar, pero a mí me está dando poco, este le está dando más. Pero yo ahí ya estaba como, pará, loco, no entendés lo que estamos haciendo. Eso de como decía, che, ¿para qué carajo estoy viniendo acá? Si no estamos pudiendo entender, ¿no? Digamos, pero era más que obvio entender la cuestión y la necesidad. Y después otras montones de historias, no me olvido más un pibe que tenía la mano cortada. Y me acuerdo que le digo, y tenía un trapo en la mano, ¿viste? Y le digo, ¿qué haces con ese trapo? No, me lastimé, me muestra el trapo, debajo de la mano tenía un corte zarpado. Y le digo, justo habían unos compañeros nuestros del frente, habían puesto una garita sanitaria, ¿viste? Están vacunando, teniendo sí. Gente. Le digo, vamos, le digo, vení para acá. No, vení para acá, dale, lo agarré ahí, los amarré un poco, no quería el chabón, ¿viste? Le dieron un par de vacunas, esto y lo otro. Y le digo, chico, ¿cómo te hiciste eso? No, buscando pibes. ¿Cómo buscando pibes? Sí, el agua ya llegaba hasta el cuello y los chicos estaban en una casa y yo tenía que ir caminando, ponérmelos en los hombros y llevarlos. Así llegué como 4 o 5 y en una me quise agarrar de un alambre, había una chapa y me corté así la mano. Y fue como, me quedé como, no, lo que se vivió, lo que era estar ahí y estar entre los vecinos, la solidaridad sola. Eso fue fuerte. Y después otro caso donde un barrio donde seguimos laburando, de otro vecino que había pasado una inundación en Ensenada y que nos contó que lo primero que hizo cuando subió con todo el agua muy fuerte, agarrar una tenaza, un alicate, ir hasta al cable de luz y cortarlo, sea como sea. Se la jugó y le salió bien. Complicado. Sí, esa fue fuerte. Pero bueno. Belén, vos querés comentarnos algo también. No, sí, contar esto de la desesperación que había en los lugares a los que llegábamos, que era como, bueno, ¿cómo voy a dormir hoy? ¿No? Era lo mínimo. Uh-huh. Porque se peleaban, lo más indispensable en ese momento eran los colchones, cosa que faltaba mucho, y frazadas, que eran donde más estaba necesitando. Y era una preocupación clara, ¿cómo duermo hoy? ¿No? Entonces, bueno, priorizamos. Nenes, duerman los nenes juntos. Entonces como que estábamos ahí bien con los vecinos viendo cómo nos íbamos a organizar. Una de las anécdotas que me acuerdo, fue un vecino que vino de Los Hornos hasta acá a pedirnos una mano, no nos conocía, vio que había gente afuera, entró, vio luz y entró, digamos, y nos pidió que vayamos para Los Hornos, un barrio por 157, 54, más o menos por ahí, o 55, donde pasa el arroyo Pérez por atrás. El agua había llegado a 1,70 m, ¿sí? Había tapado todo y se les había llevado todo, digamos. Como charlando con los vecinos y más, un hombre nos cuenta que se había subido una tabla de madera, tipo tabla de barrenar, sí, a rescatar gente y a más, ¿viste? Con una tablita yendo a buscar gente, a acumular gente arriba de un techo, a hacer ese tipo de actividades. Y nos comentaban que la salita del barrio les había cerrado las puertas, digamos. El agua llegaba hasta casi 2 metros, digamos, y se vio que la salita no supo responder, no respondió, no quiso responder, digamos, a lo que estaba pasando en ese momento, que era una tragedia, digamos. Yo tengo una anécdota de Oscar, porque yo les dije, yo también me inundé, la verdad que yo por una semana no limpié mi casa porque no quería hacer nada, porque sabía que tenía que tirar la mitad de la casa. Ayuda. Entonces, obviamente, estuve acá, sí, acá agradezcamos a José y a toda la familia que me vinieron a ayudar, y ayudar a decir que tirar, ¿no? Porque es difícil. No quería tirar nada, Martín. No, obvio, no sé, me soy muy apegado. Cuando le mando un saludo a los hermanos Berchese y a Silvia. Y a mí, yo estuve acá en el Olga, más que todo, no fui a tantos barrios, sino que estuve en Ringalet, en Villa Elvira, en Los Hornos, pero algunos días me quedé acá tratando de ordenar un poco las donaciones, y un día me tocó ir a Ringalet, creo que fue, no sé si fue el 4 de abril o el 5, con Oscar. Y Oscar, hoy en Ringalet es una zona complicada, ¿no? Una zona donde el obrerismo tiene su desarrollo y tiene sus famosos Barra Brava Patuica. Exacto. Y bueno, no le gustó a ese muchacho que nosotros vayáramos, que fuéramos los primeros en caer. Y nos vinieron a apurar, amenazando con bastante prepotencia. Y bueno, nos intentamos replegar y Oscar lo tuvimos que ir a buscar porque quería pelear con un Patuica, con un Barra Brava, que decía, por favor, que nos van a matar. Y me acuerdo que lo tiré ni en la mochila. Lo tenía que tirar y decía, nos vamos, pues. Llegó un momento que uno no se puede hacer guapo, y menos cuando tenés eso, los famosos Barra Brava de Eurovíbano, ¿no? Que te dicen, muchachos, ustedes acá se van. Y bueno, fue una situación, la verdad, bastante tensa. Y nada, me acuerdo que Oscar, no sé si estaba, no dimensionaba la situación o... No me acuerdo que es que fue demasiado valiente, espero que no esté escuchando la madre. Pero no. Se quería ir a pelear con ese Barra Brava y yo sufría. No tuve, no sé, me acuerdo que fue, le digo, ¿por qué no vamos? ¿No ves que tiene un fierro? Yo me quedé, listo. Sí, se puso complicado, se puso denso el clima en Ringalet con neurorismo, la verdad. Y bueno, las patotas de Brera siempre, siempre presentes, y más que nada también en esto que sucedió en la ciudad. Oscar, te agradecemos que hayas venido aquí a la radio, y bueno, si querés comentar un poquito algo más. No, bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio un poco para difundir esto. Y ahora a las 6 vamos a empezar, digamos, con el panel, con la charla, volver a visibilizar. Para mí lo más importante en esto es volver a la memoria, a no olvidar. Hacemos extensiva la invitación a la gente que nos está escuchando. La charla es en la Facultad de Trabajo Social. Exactamente. Es un a través del proyecto La Plata No Olvida, que es un proyecto que se empezó a gestar aquí en el Centro Cultural Olga Vásquez. Y bueno, es una charla de debate que tiene presente también a nuestro compañero Leandro Moretti y también a otras personas, ¿no, Belén? Así es, la charla queda en Trabajo Social, que es en 9, 62 y 63, ahora en 15 minutos a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a estar algunos de los integrantes de las Brigadas Solidarias Hugo Chávez, una vecina del barrio de Los Hornos, el Arroyito. Bueno, va a estar acá Leandro en el panel, va a haber representantes de la Asamblea del Monte de Berizo, Defendamos la Plata. Ahí vamos a estar compartiendo también audiovisuales de lo que fue, de lo que se construyó, de otras inundaciones pasadas, de lo que fue el 2008, ¿sí? Y no, bueno, recordando y ver, digamos, y transmitir cómo se organizó la bronca en ese momento y ver cómo estamos hoy en la ciudad de La Plata también a un año de las inundaciones. Bueno, nuevamente, Oscar, te agradecemos por haber venido y bueno, ahora nos vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Sí, el tema es de Resistencia Suburbana, Va a Servir. Va a servir, aunque me duela hoy el alma. Va a servir, deja profunda enseñanza, el sufrir. La muerte impulsa mis ganas de vivir. El frío enseña a valorar el calor, la cobardía a respetar el valor. El odio hace más fuerte el amor, el llanto ayuda a desahogar el dolor. Todo esto que me pasa va a servir, aunque me duela y el alma. Va a servir, deja profunda enseñanza el sufrir. La muerte impulsa mis ganas de vivir. Traición enseña a valorar la lealtad y la opresión a buscar la libertad. Y aunque es difícil ver en la oscuridad, la noche acaba y llega la claridad. Tiene colores para ti, es tan hermosa que es corta, sé feliz. Me lo enseñó un perro amigo y aprendí. Y aunque mi perro no hablaba, yo entendí. Nada se escapa, es inútil correr. Igual que un niño aprendí a caminar, y cada golpe me enseñó a crecer. No. Estamos de nuevo en el aire de Radionauta 106.3 y tenemos un saludo. Sí, acá nos manda un oyente, Lucila, nos hace como una especie de reflexión de lo que fue la ayuda de todos los jóvenes acá en la ciudad de La Plata, que muchos jóvenes, digamos, seguimos laburando en los barrios, no nos hemos ido, y también comenta que en la delegación de Los Hornos ellos se negaban a repartir colchones cerca de una parroquia de por ahí, así que... Nada, orgullosa de nosotros los jóvenes que hemos laburado mucho y lo seguimos haciendo cuando nos llama, digamos, a una emergencia o cuando nos parece, digamos. Bueno, mandamos un saludo a Lucila también que le nos está escuchando. Mandamos un saludo, seguramente ha estado acá por el Olga, ha visto de cerca el trabajo y la verdad que emocionaba y seguramente lo recuerdo por eso. Mucha gente, después podríamos invitar a algunos o llamar por teléfono, o podrían llamar mismo a la gente al 451-6917, si todavía siguen usando el teléfono de línea, y bueno, que comenten un poco también cómo fue su experiencia. Tenemos noticias en la ciudad de La Plata. Bueno, volvemos aquí al aire de Radionauta y se abrió el Mercado Central. Se abrió el Mercado Central, al fin, ¿no? Tantas vueltas, pero se abrió lejos. ¿En dónde es? ¿Dónde? ¿Qué dirección se abrió el Mercado Central? Quedó en 520 y 116, como habíamos charlado en el programa anterior. Pero lo que vemos, que nosotros pensábamos que esto iba a ser 24 horas, al final quedó de 8 hasta las 16 horas. No era como vos te imaginabas, Leandro, esto que iba a salir 3 de la mañana, tranqui, ahí, no. Claro, no va a ser. Yo quería como un asado y quería ir a hacer las compras, pero no. No va a pasar. Yo también pensé que iba a ser así. Todos nos imaginamos. Creo que el Mercado Central de Capital está abierto 24 horas, por eso lo imaginamos. Imaginamos, pero bueno, tanta vuelta que al final es se abrió. Es en el horario laborable, ¿no? Y es sí, ¿no? No peor. Es bastante complicado, pero bueno, vamos a ver los fines de semana si se va. Porque había una cola bastante larga. Bajo la lluvia en el día de ayer, en este nuevo mercado comunitario de la ciudad de La Plata, ese es el nombre exactamente, y también se dice que va a haber 2 horas para que exclusivamente los jubilados de la ciudad puedan ir a hacer las compras, y van a poner colectivos, la municipalidad supuestamente va a poner colectivos para que los jubilados vayan a hacer sus compras, así que... ¿Solo para jubilados? Solo para jubilados, no sé si... Va a ser como un tour de compras, no con la salada, pero sí. Un tour de compras... Le voy a dar la lista a mi vieja. Le voy a mandar a mi mamá. Que vaya ella. Y sí, ¿no? Ya fue. No, la trataste sí. De jubilada a tu vieja. Es jubilada, pero todavía está activa. Sí, por supuesto. Pero qué lástima, ¿no? Le mando un saludo a mi vieja. Ahora tenés que reivindicarte con tu madre. No, pero digo, los que vivimos más lejos, que nos tenemos que tomar 2 colectivos, ir en este horario complicado, no tenemos los micros, ¿no? No, todavía no salieron. Solo no. Para jubilados. Y quiero decir una frase que dijo... Perdón, decir, dijo... lo que era con jefe de gabinete municipal, Santiago Martorelli, que dijo, en 14:44 esto hubiese sido una guerra civil. Supuestamente no sabemos qué quiere decir, pero bueno, después lo estaremos debatiendo. Y capaz se refiere a la guerra económica de los building versus los consumidores que quieren comprar baratos, qué sé yo, no sé a qué se refiere. Veremos. Babies, women, en otra de las noticias que ha sucedido aquí en la ciudad, la semana pasada se dio un aumento a los municipales, a los trabajadores municipales, esa planta municipal que hoy no sé de cuánto será más o menos la planta municipal de trabajadores. Es un misterio, porque la verdad que los ingresos siempre son a dedo, es una caja política, ¿no? los contratos municipales, pero hay estimaciones de cerca de 6.000, incluyendo cooperativistas. Vieron que están los cooperativistas que limpian y demás, que es una forma bastante precaria de contratar, pero podríamos un número aproximado podría ser 6.000. Y como decías vos, hubo un aumento, en realidad el municipio no tiene paritarias, tiene una mesa laboral, se llama como una mesa de diálogo, uh-huh. Y que han acordado el 35%, que supuestamente con una recategorización de enero llega al 41%. Un porcentaje interesante, diríamos, pero si yo le digo cuánto es el básico municipal... Sí, o sea, la verdad que pierde un poco de gracia, porque si el básico municipal está entre 2.100 pesos inicialmente, se cobra entre 2.100, 2.500, 2.700 alguno cobrará, Entonces un 41% sobre ese monto, la verdad que no es tanto. Entonces no ganan demasiado los trabajadores municipales. Bueno, este arreglo fue con acuerdo de claramente UPCN, que es el gremio, exactamente, un gremio patronal, ¿no? Es un gremio bastante muy grande, muy importante, pero que siempre acuerda. Siempre acuerda primero. No lo vemos mucho en la calle a los compañeros UPCN, este gremio. No lo vemos mucho con los trabajadores, pero bueno. Ha decretado este aumento y quiero recalcar que la ciudad de La Plata es uno de los municipios que peor paga a sus trabajadores y sus trabajadoras. Así que por eso algunos nos tenemos que ir a trabajar a Ensenada, a Berisso u otras localidades, porque la verdad que además que hay poco trabajo en el municipio y difícil de acceder, es muy mal remunerado. Demos fe que aparte que Belén lo conoce de cerca porque es odontóloga y tiene muy en claro cómo son los contratos en las salitas municipales de salud, que son 46, y no sé cuántos empleados tienen, pero tiene un sistema de salud, el sistema de salud primero está a cargo del municipio. Exactamente. Como hijo de municipal, jubilado de prepo por el otro queridísimo, lo que es hoy ministro de Seguridad y Justicia, Julito Alac, le mando un saludo si me está escuchando, por no mandarle otra cosa. Sé lo que es el sueldo básico de un municipal. Y también quiero recalcar en este 35% de aumento, que supuestamente que se va en concordancia lo que es el 35% o 40% de aumento en Ensenada y lo que es en Berisso, también se da el volver al 3% de antigüedad. Hoy los municipales tenían un porcentaje de 1% de antigüedad, que es lo que estaban cobrando, y se vuelve a este 3%, pero recién a principios del 2015. Bueno, eso es un aumento también en los bolsillos, pero veremos cómo impacta. Claro, pasa del 1 al 2 y en el que viene al 3, para que se entienda a qué nos referimos con esto. Bueno, uno en cada año que pasa un trabajo acumula antigüedad y debería aumentar su sueldo. Hasta el 97 era del 3%, o sea que por cada año de antigüedad se te sumaba 3% más al salario. Después ALAC lo bajó al 1 y ahora lo están estableciendo. Sí, así desde el 95 se fue al 1%. Y bueno, esperemos que también esa ley 11.000, no sé cuánto, que ha dejado sin paritarias los municipales, se deje sin efecto y veremos cómo continúa esa situación. Y bueno, como otra de las noticias importantes también que se dio aquí en la ciudad, fue que La Plata ahora tiene 5.600 terrenos para lo que es este nuevo proyecto, lo que es este nuevo procrear este gobierno, este proyecto del gobierno, ¿no, Leandro? Sí, ahí vale aclarar que el municipio lanzó un régimen especial, todos saben lo que es el PROGAR, estos son estos créditos que da el gobierno nacional, créditos la verdad que muy baratos, para construir su primera casa, su propia casa, para comprar terreno, y había una línea de créditos que era para comprar el terreno, te daban la plata para el terreno y para la casa, pero con montos estipulados y te daban 100.000 pesos, y la verdad que con 100.000 pesos acá en la ciudad de La Plata no te compras nada en ningún lado. Entonces se generaron reuniones, coordinaciones, empezaron a haber reclamos hacia el municipio y el municipio lo que hizo es habilitar terrenos rurales, habilitarlos a que se transformen en terrenos urbanos. Hoy por hoy, por ejemplo, terrenos campos de abasto, uno no los puede subdividir y vender para construir casas, sino que tienen un destino de producción agropecuaria, generalmente de tomates. El municipio da habilitaciones especiales para subdividir campos para que se hagan loteos y se puedan construir casas y garantiza la urbanización. Tiene un poco que ver con lo que planteábamos el año pasado en la campaña con el Banco Municipal de Tierras, donde sí, el Estado interviene, digamos, para favorecer el acceso a lotes baratos. Sin embargo, es un debate un poco más largo por qué están tan caros los terrenos. Bueno, resumiendo un poco, fuentes comunales indicaron que se consiguieron 5.600 nuevos lotes a partir del ofrecimiento de 61 propietarios. Y estos terrenos van a tener un valor entre 100.000 y 150.000 pesos. Así que bueno, los que tuvieron la suerte de salir sorteados en Procrear son unos 2.500 platenses por ahora. Y bueno, vamos a ver si pueden acceder a estos terrenos, que la mayoría están en la zona del Melchor Romero, Abasto, Olmos, Echeverry, Villaliza. Así que vamos a ver cómo se va dando esto y si se puede acceder en esta ciudad de la especulación inmobiliaria. A ver si puede acceder la gente a su terreno para poder realizar su vivienda. Claro, cabe aclarar que esto igual no accedemos todos, sino los que más clase media alta, los que podemos acceder al procrear. Y no se está dando una solución a las viviendas de las clases más populares, donde sufrimos inundaciones, donde sufrimos la falta de transporte, la falta de salud, ¿no? Y de educación en esas zonas. Sí, vale aclarar, como bien decía Belén, que para anotarse en el procrear tenés que, por lo menos una pareja que recién arranca el mercado laboral, tienen que estar los dos en blanco, ya es una gran limitación. Todos los trabajadores informales que no tienen recibo de sueldo o no cobran por banco, quedan por fuera. Por eso es que, digamos, el programa está bueno para un sector, pero falta mucho en política de vivienda. Bueno, estas fueron algunas de las noticias que se fueron sucediendo aquí en la ciudad. Y bueno, hemos llegado al fin del programa. Belén, ¿vos querés mandar algunos saludos a gente que también nos está escuchando? Bueno, sí, no, quería mandarle un saludo a mi madre que nos ha estado escuchando. Otro segundo programa más con ustedes, me ha gustado mucho, cada vez me siento un poco más... Mejor, ¿no? Un poquito mejor. Hoy no te hicimos preguntas incómodas. Hoy no, pero si ustedes me lo hacen, yo se las voy a hacer a ustedes. Perfecto, estamos dispuestos. Sí. Bueno. Bueno, pero no, me siento cómoda, me gusta y vamos por más programas. Yo también le mando un saludo a tu mamá, que me acuerdo que nos escucha, me escuchó un spot en la Red 92 y le dijo que le gustó, así que me quedé contento con eso. Bien. Perfecto, sí. Bueno, yo también le mando un saludo a la familia, a Ceci, todos los que nos escuchan día a día. Y para que recuerden nuestros oyentes, hacemos extensiva la invitación ahora a la charla que se va a dar a las 18 horas en la Facultad de Trabajo Social, calle 9, entre 62 y 63. Charla debate, la ciudad que desnudó el temporal. Así que los invitamos y bueno. Yo ya me estoy yendo, me voy para la charla. Bueno, nos vemos allá. Se encuentran con Amoretti allí en Trabajo Social y será hasta el próximo lunes. Pará. Un saludo a nuestro operador, Aymar, que sus manos mágicas nos ha ayudado, nos está ayudando mucho. Que está llega puntual, además. Perfecto. Y a nuestro gran productor, al Seba Ovalle. Bueno, ahora sí, nos vemos el próximo lunes a las 17 horas aquí por Radionauta 106.3. Que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes y no se asusten, que la marea ayudará. We'll be right back. son sufrientes, se enturbian y quedan atrás. Nos quieren pacientes. Esos colosos son tan golosos que no se enteran.